Bienvenida, Ángel Manar, a nuestro programa. Hola, Hanan, buenas tardes y un saludo para todos los oyentes. Bueno, qué rico de verdad tenerte. Y lo primero que nos encantaría saber es, ¿qué te ha llevado a enamorarte de esta danza? La danza llegó a mí, como ha sido siempre a través del cine, todo ha llegado a mí a través del cine. Y lo que me enamoró de la danza oriental es que es una forma de expresarse sin necesidad de palabras. Igualmente el cine, que es movimiento, también es esa manera de expresarse a través de imágenes, y me resultó muy, muy similar y muy significativo que ambas formas sean tan expresivas sin necesidad de usar la palabra. En lo que podíamos compartir de tu perfil y de todo lo lindo que empiezas a regalarnos, sabemos que uno de tus fuertes y en realidad lo que te ha destacado en nuestro país es que trabajas la danza oriental, pero el estilo clásico egipcio. ¿Qué es lo que más te atrae de esto y de qué significa o de qué se trata este estilo? El estilo clásico egipcio es el estilo que surgió a partir de la música clásica egipcia, que es la música de los grandes compositores de Medio Oriente, como son Mohamed Abdel Wahab, Farid el Atrash, y principalmente Umm Kulthum, que es la cantante pues más importante que ha tenido tanto Egipto como el mundo árabe. Es una manera de interpretar en la que unimos el ballet y pues influencias de danzas de Occidente con las danzas folclóricas de Medio Oriente. Es como una especie de estilización, pero a pesar de ello está muy ligada a las danzas folclóricas de los países árabes, y pues en particular de Egipto, ¿no? Y pues lo que me parece más atractivo de la danza es que, a pesar de que pues muchas veces las letras ni siquiera las podemos entender, podemos sí apreciar la emotividad de la música, la expresión de estos artistas y estos compositores, y eso es lo que me parece que es más interesante, porque pues a pesar de que no, muchas veces no entendemos pues con la mente, sí podemos entender con el corazón lo que estamos escuchando. Y pues el estilo clásico egipcio es tan importante porque le ha dado el estatus de arte a la danza. Es lo que lo convirtió en algo importante en términos de arte para el mundo oriental, pero también para Occidente. Cuando empezamos a hacerte la entrevista, Ángel, nos decías que como cineasta todo te entraba primero por los ojos, ¿cierto? Había sido como ese primer estado de enamoramiento. Algo que nos encantaría saber es cómo has podido integrar la realización del cine y la televisión con este amor por la danza de Medio Oriente. Bueno, pues ha sido de dos formas, una consciente y otra inconsciente. La inconsciente es porque, como mi formación fue en cine y pues el cine todavía me mueve, siempre que estoy en mi práctica, tanto pues en escena como en la práctica docente, finalmente y sin darme cuenta termino creando narración. O sea, por naturaleza y por mi formación tengo esa tendencia a narrar y como a crear historias a partir de lo que la música me dice. Pero por otra parte, y esto es como la parte más consciente del asunto, es que el cine fue lo que le dio a mi danza la base teórica, histórica y artística. Es decir, la danza, cuando yo la conocí, era sobre todo un tema más bien holístico, incluso psicológico, que eso ha sido como un enfoque que se le ha dado a la danza, algo como de crecimiento personal, de autoconocimiento, pero lo que le dio, por lo menos en mi práctica profesional, a la danza, el estatus de arte y el piso teórico fue el cine. Y dentro de esa experiencia, porque ya son más de 14 años, ¿cierto? Dentro de la danza árabe, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido a lo largo de estos años? Bueno, sin lugar a dudas, realmente la mejor experiencia sigue siendo cuando estuve en Israel en el Festival Eilat, que fue en el 2012. En esa oportunidad pude competir en el concurso profesional con bailarinas de todo el mundo. Estuve en las finalistas, entre las finalistas, y pues fue por eso fue una experiencia muy, muy fuerte e importante y maravillosa. Pero especialmente lo fue porque allí me pude encontrar con muchísimas personas que aman la danza y la consideran arte y la respetan como arte. Entonces, eso fue mágico, además de que, pues, a pesar de que Israel no es un país árabe, en Israel también hay mucho respeto por parte de muchas personas, especialmente de quienes tienen que ver con la danza oriental, hacia la danza, hacia la cultura árabe. Entonces, fue muy, muy impactante para mí encontrar como ese pequeño pedazo de Medio Oriente en este festival en el que estuve en 2012. Bueno, le recordamos a todos nuestros oyentes que en este momento nos encontramos en entrevista con Ángel Manar. Ella es bailarina profesional de danzas de Medio Oriente y principal exponente de la danza oriental, estilo clásico egipcio en Colombia. Hay algo que, ahora que dices que una de tus mejores experiencias fue en Israel, nosotros sabemos que en la actualidad hay bastante problema entre Israel, como tú dices, un país que no es árabe, y con las personas de Palestina. Me encantaría que de pronto a nuestros oyentes nos pudieras dar como tu visión sobre esa realidad que se presenta en Israel frente al conflicto que tienen con los de Palestina. Ángel, ¿te encuentras con nosotros todavía en sintonía? ¿Aló? ¿Aló? Qué pena, Ángel. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy, Listo. está como fallando la comunicación. Sí, pero bueno, aquí estamos en sintonía. Te voy a repetir la pregunta. Me gustaría saber un poco en tu experiencia que tuviste en Israel, ¿cómo es esa relación que tienen frente a los palestinos? Ya que de pronto los medios de comunicación nos han informado algo, pero en tu experiencia real, vivenciando un poco la realidad directamente en Israel, ¿cómo veías para ese entonces la situación? Bueno, ese evento en el que yo estuve, pues era un festival de danza y todos los que estábamos allí, pues estamos interesados en el tema, todos con la mente muy abierta hacia la danza, pero pues como siempre hay puede pasar en asuntos como de este tema que es político y también social, pues hay de todo. Hay personas que se sienten muy lejanas, incluso agredidas con el tema, y otras personas que tratan de entender la situación y de ponerse en los zapatos del otro para entender un poco por qué actúa de una forma o de la otra. Lo que podría decir con total certeza es que los eventos culturales y la difusión de la cultura hacen que el respeto hacia los demás como personas y como cultura y como nación sea incrementado, porque generalmente la agresividad y la violencia se desatan a partir de no conocer al otro y no entender su manera de ver el mundo. Mira, de verdad que es un aporte muy significativo y nos das un amplio sentido, ¿no? Porque a veces uno se cierra mucho a las realidades de los otros por la manera en que nosotros la percibimos. Y frente a eso, y de verdad, pues con ganas de cada vez escucharte más y aprender un poco, nos encantaría que para terminar la entrevista nos contaras o nos dieras, nos regalaras a todos los oyentes y especialmente a aquellos que se están sintiendo atraídos por la cultura árabe a través del arte, que nos dieras un consejo para continuar enamorándonos de esto. Bueno, precisamente el consejo sería que nos acerquemos hacia la cultura y hacia la danza de Medio Oriente sin preconceptos. Es decir, la danza oriental no es necesariamente un acto de seducción Los árabes no necesariamente son personas agresivas. No todos los árabes simpatizan con las ideas de pronto un poco extremas de de algún sector de su sociedad. No son terroristas, ¿sí? Son personas comunes y corrientes como nosotras que estamos acá hoy, como en cualquier país del mundo, que aman, que viven, que tienen opinión política, que tienen descontentos sociales, pero también que tienen su manera de resolver sus conflictos, que tienen el anhelo de la paz también. Y la mejor manera de seguir enamorándonos de esta cultura es precisamente acercarnos sin prevenciones a comprender su cosmovisión para poder darnos cuenta pues de la inmensa riqueza y del inmenso amor que hay detrás de toda la cultura árabe y por supuesto de la danza oriental, que es un arte, pero además es una expresión de la sociedad. Bueno, Ángel Manar, muchísimas gracias por todos estos aportes tan significativos que nos regalaste en nuestro programa. Muchas gracias, Hanan, por esta invitación tan linda. Pues para mí es muy, muy grato poder compartir un poco mi experiencia y pues deseo tener muchas más oportunidades de compartir contigo y con todos los oyentes esta cultura tan hermosa que es lo que nos congrega. Claro, y para aquellos en realidad que se perdieron esta gran entrevista, los invitamos que a partir de la próxima semana puedan encontrarla en un nuevo formato que vamos a tener a través de nuestra página web www.ccahananalmutawa.com.